El programa Punto de Cultura es una política que se desarrolla durante el gobierno de Lula en el Brasil, en la gestión de Gilberto Gil como ministro de Cultura anteriormente y ahora con el ministro actual que es Juca Ferreira. Que básicamente es parte de una estrategia más integral que se llama Cultura Viva. Allá en Brasil, Cultura es un ministerio, no es como acá en Argentina que es una secretaria, es un ministerio, y destina el dinero, el 0,04% de su presupuesto nacional, es una cifra importante, a el financiamiento, yo a veces un cuadrito, el financiamiento de experiencias culturales surgidas en la sociedad civil. Ahí tenemos que entender la que ahí, por ejemplo, en el caso de la realidad de Brasil, se trata de grupos de hip hop de las favelas, periódicos barriales, centros culturales urbanos y rurales, escuelas de arte del movimiento sin tierra, redes de bibliotecas virtuales, es decir, un montón de experiencias de la sociedad civil en el terreno de la producción y la distribución de bienes culturales. Entonces, mediante un mecanismo de concursos públicos anuales, se va a esas experiencias, primero se las detecta en el territorio y a través de un proceso muy transparente, y llaman editales, son concursos, esos proyectos barriales pueden hacerse proyectos de financiamiento que en algunos casos los financian hasta por 3 años, y además de eso se les dota de un mínimo equipamiento en computación, de herramientas así para la comunicación virtual, y se los articula en red con el resto de las experiencias de los puntos de cultura y de otras organizaciones culturales.